Un pensamiento sobre el tema que estamos desarrollando en los ejercicios en estos momentos. Es un tema que creo que ya otra vez lo mencioné, por lo menos aquí, y que es algo tomado de un gran pensador español, don García Morente, y también de otro que se caracterizó justamente por escribir un libro llamado Defensa de la Hispanidad, en el cual hace parte de esta recopilación que vamos a ver. Estos dos hombres, basándose en la cultura hispánica, la cultura de toda la península ibérica, y sobre todo en la parte en la lírica, muestran que cuál es el sentido de la vida y de la muerte del hombre ibérico, entre los cuales resalta justamente el sentido de la muerte y la impaciencia de la eternidad. Por eso es cantada la insustancialidad de la vida terrena por toda la lírica hispánica. Jorge Manrique decía: nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. El autor de la epístola moral, ¿qué más que heno? Mañana verde, seco a la tarde. Campo Amor dirá: humo las glorias de la vida son. Mira de Mezcua escribirá que la vida es breve bien, fácil viento, leve espuma. Espronceda, pasad, pasad en óptica ilusoria, nacaradas imágenes de gloria, coronas de oro y laurel, pasad. Y atribuido a Santa Teresa y algunos a San Juan de la Cruz, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y José María Pemán, de la muerte recibo nueva vida, y si vivo, vivo de tanto morir. El comendador Escrivá del siglo XV cantaba: ven muerte tan escondida sin que te sienta venir, porque el placer de morir no me torne a dar la vida. Glosada incluso en los cantares populares de Salta y también glosada por Lope de Vega. Y por último quiero citar a nuestro Martín Fierro: cantándome y de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre, donde el vientre de mi madre vino mundo a cantar. Son labios, cultura que puede llegar a expresar estas cosas, y como pueden ver de manera tan reiterada, incluso tan hermosa, porque antes se han dejado penetrar el corazón por esas otras palabras del Evangelio. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Es captar la profundidad de aquel famoso y después que San Ignacio le dice a San Francisco cuando le pregunta: ¿y qué es lo que vas a hacer? Seguiré estudiando y después me recibiré y después volveré al castillo y después me casaré y extenderé mi feudo, y después moriré, y después. Y allí es cuando San Francisco Javier se convierte. Por eso es el clamar también de San Francisco de Borja, cuando acompañando él, como noble que era, el cadáver de la hermosa reina que había muerto, y al llegar a destino, luego de varios días de viaje, tienen que hacer la certificación notarial y ve que ella, esa reina bellísima, en quien tantos se enamoraron y a quien tantos quisieron, ya era una gusanera. Y ahí pronunció esas palabras. Todavía se encuentra, hay un monumento en el lugar donde él dijo estas palabras: no volveré a servir a Señor que se me pueda morir. Que considerar la insustancialidad de la vida presente, la realidad de la muerte que para todos está a las puertas, nos haga servir al único Señor que no se nos puede morir. Pidámosle a la Virgen esta gracia.